viento, eres lluvia, eres mar, eres tiempo. Eres tú la que quiero, mi razón de vivir. Tu caricia en las noches estremece mi cuerpo. Me transportas a un mundo que no sé definir. Te quiero por ser así, porque estás dentro de mí. Te quiero porque te quiero desde el primer momento en que te vi. Te quiero por ser así, porque estás dentro de mí. Te quiero porque te quiero desde el primer momento en que te vi. Eres grito y silencio.